Radio Tosepan perdió la última instancia contra una decisión de la autoridad electoral que le obliga a difundir por su frecuencia los spots de los partidos políticos. Recordemos que Radio Tosepan rechaza los mensajes político-electorales porque los considera contrarios a su cosmovisión y violatorios de su autonomía. Con relación a la desafortunada decisión del tribunal de fallar en contra de Radio Tosepan y Mastú y el derecho a la autonomía del pueblo Masehual, manifestamos lo siguiente. La autonomía no es algo que te pueden dar, es algo que se construye. Nosotros llegamos aquí porque nuestra comunidad es autónoma y nuestra radio también, porque a pesar de lo que diga el tribunal, somos y seguiremos bajo nuestros sistemas normativos construyendo el Yecnemilis. Desafortunadamente, el tribunal no ha querido reconocer una realidad que la Constitución y el derecho internacional amparan. La emisora indígena Radio Tosepan, que transmite para las comunidades náhuatl y totonaca de Puebla y Veracruz, está obligada por el INE a difundir los spots de los partidos políticos, aunque su contenido choque con su cosmovisión indígena, sus formas de gobierno y su autonomía. Al respecto, platicamos con Eric Huerta, él es de la organización Redes por la Diversidad AC. En el caso de las comunidades indígenas, pues hay comunidades que, pues digamos que no se rigen por el sistema de partidos y que por lo tanto sus mecanismos de decisión pues tienen otros principios y otras formas. La intromisión de los partidos políticos es una constante, ¿no? Nosotros sabemos, y quienes están en contacto con comunidades rurales, a veces lo grave de la intervención de los partidos políticos y lo que pasa cuando empiezan a entrar y a tomarse decisiones por vías partidistas, que incluso pues se elevan los índices de confrontación dentro de las comunidades, se dividen las comunidades, se dividen las familias, a veces pues hay pérdida de vidas humanas, etcétera, etcétera, en donde los partidos políticos, pues ya sabes que cambian la lealtad por la comunidad, por la lealtad a un grupo o a un partido, ¿no? Y entonces, y es una constante de, pues, de división, ¿no? Entonces, pues Radio Tosepan se opuso a esto cuando el INE le pidió, le mandó la pauta, pues Radio Tosepan les dijo, pues sí, yo puedo pasar la pauta del INE, pero no puedo pasar la propaganda de partidos políticos, pues porque van en contra de los principios que yo debo promover como una radio comunitaria que tienen que ver con mis sistemas normativos de elección. Y bueno, ante eso, pues el INE dijo, pues presenta una consulta ante el órgano máximo del INE y esto fue lo que hizo, presentó una consulta ante el Consejo General y el Consejo General le dijo a Radio Tosepan, no, tú eres como cualquier radio y estás obligada a pasar esto. Las radios indígenas son una obligación constitucional del Estado y por tanto, pues no te pueden estar condicionando, poner las condiciones que quieran para el ejercicio de un derecho. Mientras que en otro tipo de concesiones, pues sí, el Estado puede poner condiciones. Pero en este caso no, y menos aquellas que vayan contra sus fines. A decir de Eric Huerta, la radio con concesión indígena no acatará las órdenes de las autoridades electorales porque esta resolución va en contra de los derechos de los pueblos indígenas. Acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al tribunal se fue a combatir una decisión inconstitucional, pero no se fue a pedir autonomía, porque la autonomía es algo que no te pueden dar, es algo que la misma comunidad se da a sí misma, ¿no? Entonces, pues ese fallo, pues, operará para el INE, operará para el tribunal, pero no para Tosepan ni su radio, que es autónoma. Y esto no se va a acatar. Además, no hay un reglamento en el instituto que obligue a las radios indígenas, es decir, el reglamento que está no incluye a las radios indígenas. Pues digamos, este fallo no se va a acatar y pues se va a llevar el asunto ante la Corte Interamericana. Para la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, compartió Iván Fernández.